Sección 75. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 11. Capítulo 5. Tú no, tú no. La casa de Catalina Ivanovna le cogía al paso para la de Iván, y como viese luz en las ventanas, se detuvo Alyosha y resolvió entrar. Hacía más de una semana que no la veía y pensó en la probabilidad de encontrar con ella a Iván, siendo la víspera del tremendo día. En la escalera, tenuemente alumbrada por una lámpara chinesca, se topó con un caballero que bajaba y en él que reconoció a su hermano, que por lo visto acababa de despedirse de Catalina Ivanovna. «¡Ah, qué eres tú!», dijo Iván secamente. «Adiós, ¿vas a verla?». «Sí». «No te lo aconsejo, está muy excitada y acabarás de trastornarla». Se abrió arriba una puerta y enseguida gritó una voz. «No, no, Alexei Fedorovich, ¿viene usted de verle?». «Sí, acabo de verle». «¿Le ha encargado algo para mí? Suba, Alyosha. Y usted, Iván, es necesario que suba también. Es necesario, ¿oye?». Había tal imperio en la voz de Katia que Iván, después de vacilar un momento, resolvió acompañar a Alyosha. «Estaba escuchando», murmuró con ira, «y no tan bajo que no lo oyese Alyosha. Permita que me quede con el abrigo», dijo al entrar en el salón. «No me siento porque no estaré más que un instante». «Siéntese, Alexei Fedorovich», invitó Catalina Ivanovna, permaneciendo ella de pie. Había cambiado poco durante aquel tiempo, pero sus negros ojos tenían un brillo siniestro y recordaba a Alyosha, que en aquel momento le había impresionado de un modo especial su belleza. «¿Qué tiene que decirme de su parte?». «Solo una cosa», dijo Alyosha mirándola con ahínco, «que se abstenga usted de hablar en el juicio de lo que estaba algo encogido, de lo que pasó entre ustedes cuando se conocieron en aquella ciudad». «Ah, que me posterne hasta el suelo por aquel dinero», y rompió en una risa de hiel. «¿Pero teme por mí o por él? ¿Pide que me abstenga? ¿Quién ha de abstenerse, yo o él? Dígame, Alexei Fedorovich». Alyosha se esforzaba en descubrir su intención, en comprenderla, y contestó suavemente. «Los dos, usted y él». «Me gusta», exclamó ella con tono de malicia solapada, y de pronto enrojeció y dijo amenazadora. «Aún no me conoce usted, Alexei Fedorovich, ni yo misma me conozco. ¿Acaso mañana, después de mi declaración, desee usted pisotearme?». «Usted declarará honradamente», replicó Alyosha. «Esto es cuanto yo deseo». «Las mujeres pierden la honra con frecuencia», dijo ella entre dientes. «Aún no hace una hora pensaba en el espanto de tocar ese monstruo, como si se tratara de un reptil, pero no, aún es un ser humano para mí. ¿Fue él? ¿Es el asesino?», gritó de súbito, agitadamente, y volviéndose presurosa hacia Iván. Alyosha adivinó enseguida que esta pregunta se la había hecho ya antes a Iván, por centésima vez, hasta que acabaron disgustándose. «He estado a ver a Smerdyakov. Usted me persuadió de que fue Mitya quien mató a su padre. Yo solo a usted he creído», continuó dirigiéndose aún a Iván, con una vaga sonrisa. El tono de su voz impresionó a Alyosha, que no sospechaba tal intimidad entre ellos. «Bueno, ya basta», dijo Iván cortando la conversación. «Me voy. Mañana nos veremos», y saliendo de la estancia bajó apresuradamente la escalera. Catalina Ivanovna cogió a Alyosha con ambas manos y le ordenó, imperativa en su gesto y en sus palabras: «Sígalo hasta darle alcance y no lo deje un momento. Está loco. ¿No ves que está loco? Tiene fiebre, una excitación nerviosa. El médico me lo ha dicho. Vaya, corre tras él». Alyosha se levantó y corrió tras Iván, que no le llevaba más que 50 pasos de ventaja. «¿Qué quieres?», se volvió diciendo al notar que Alyosha le seguía. «Te ha dicho que me acompañes, porque estoy loco». «Me lo sé de memoria», añadió con enojo. «Se equivoca en eso, pero tiene razón al decir que estás enfermo», contestó Alyosha. «Hace un momento me estaba fijando en tu cara. Estás muy malo, Iván». Iván continuaba andando sin pararse. Alyosha lo seguía. «¿Y tú sabes, Alexei Fedorovich, cómo se vuelve uno loco?», preguntó Iván con voz de calma, sin asomos de enfado, como si quisiera satisfacer su curiosidad. No lo sé, creo que hay muchas clases de locura. ¿Y puede uno advertir que va perdiendo la razón? Creo que el paciente no puede ver claro en tales circunstancias. Iván se calló, luego dijo repentinamente: Si deseas hablarme, cambia de tema. Ah, antes que se me olvide, tengo una carta para ti, dijo medrosamente Aliocha sacando la carta del bolsillo y dándosela a Iván. Este reconoció la letra a la luz de un fanal. Oh, de aquel diablillo, rió con malicia y sin abrir el sobre, la fue rompiendo y aventando los pedazos. Aún no tiene 16 años, creo, y ya se ofrece, dijo con desprecio acelerando el paso. ¿Qué dice de ofrecerse? Exclamó Aliocha. Que se entrega como puede hacerlo una mujer lasciva. No digas eso, Iván, no digas eso, reprendió Aliocha sofocadamente con acento de pena. Es una niña, estás ofendiendo a una niña, está enferma, está muy enferma, también quizá en peligro de volverse loca. Esperaba que me dijeras algo, que pudiera salvarla. Nada tengo que decirte, si es una niña, no he de ser yo su niñera. Déjame, Alexei, no me hables de ella, tengo otras cosas en que pensar. Caminaron en silencio durante corto trecho, enseguida dijo, enojado y mordaz. Se pasará toda la noche rogando a la Madre de Dios que le inspire la conducta que ha de observar mañana en el proceso. ¿Hablas de Catalina Ivanovna? Sí, rezará para que se ilumine su alma y ver si ha de salvar a Mitia o perderle. Ya ves, como si no pudiera decidirlo por sí misma. Como si le hubiera faltado tiempo para pensárselo bien. Ella me toma también por su niñera y desea que la arrulle. Catalina Ivanovna te ama, hermano, advirtió Aliocha tristemente. Quizás sí, pero no llega a entusiasmarme. Ella está sufriendo. ¿Por qué a veces le hablas dándole esperanzas? Le afeó Aliocha tímidamente. Yo sé que le has dado motivos para confiar. Perdona que te hable con tanta franqueza. No puedo conducirme con ella como debiera, acabando de una vez para siempre y diciéndoselo con sinceridad, contestó irritado Iván. He de esperar a que se cumpla la sentencia que pende sobre el asesino. Si rompo ahora con ella, se vengará mañana, perdiendo a ese canalla, a quien odia con toda su alma. Todo esto no es más que una farsa. Una farsa. Mientras yo me mantenga a su lado, no perderá a ese monstruo, sabiendo como sabe que yo no quiero perjudicarle. Oh, ¿cuándo se pronunciará esa sentencia? Las palabras asesino y monstruo repercutieron dolorosamente en el corazón de Aliocha. ¿Pero cómo puede ella perder a Mitia? Preguntó admirado de esa afirmación de su hermano. ¿Qué puede decir que cause la ruina de Mitia? Tú no lo sabes aún bien. Posee un documento de puño y letra de Mitia que demuestra evidentemente que fue él quien mató a su padre. Es imposible, gritó Aliocha. ¿Por qué imposible? Yo mismo lo he leído. No puede existir tal documento, insistió Aliocha acaloradamente. No puede existir porque no es el asesino. No fue él quien mató a nuestro padre. No fue él. Iván se detuvo bruscamente. ¿Quién lo mató, pues, según tú? Preguntó con fingida frialdad y cierta arrogancia. Ya sabes quién, contestó Aliocha con acento penetrante. ¿Quién? Ahora me saldrás con el mito de ese idiota, de ese imbécil epiléptico de Smerdiakov. Aliocha sintió que una sacudida lo estremecía de pies a cabeza. Tú sabes quién, dijo desalentado, sin ánimo para decir más. ¿Quién? ¿Quién? Gritó enfurecido Iván, sintiendo que le abandonaban las fuerzas. Yo no más sé una cosa, dijo Aliocha con un susurro, que tú no mataste a papá. ¿Que yo no? ¿Qué significa eso de tú no? Pidió Iván aniquilado. Tú no fuiste quien mató a nuestro padre, tú no, repitió con firmeza Aliocha. Transcurrido un espacio de silencio. Ya sé que no fui yo. Estás delirando, dijo Iván, pálido, sonriendo torcidamente y con la vista clavada en Aliocha, a quien alumbraba entonces la luz de un fanal. No, Iván, muchas veces has dicho tú mismo que eras el asesino. ¿Cuándo he dicho eso? Yo estaba en Moscú. ¿Cuándo he dicho eso? Tartamudeó Iván, exasperado. Te lo has dicho a ti mismo muchas veces cuando estabas solo, durante estos 2 meses terribles, dijo Aliocha con la misma dulzura y firmeza de antes. Parecía hablar como obedeciendo a un impulso irresistible, muy lejos de su voluntad. Te has acusado a ti mismo confesándote ser el asesino tú y nadie más. Pero tú no has matado, te equivocas, no eres tú el asesino. Oyes, no eres tú, Dios me envía a decírtelo. Guardaron silencio, un silencio que duró un minuto. Continuaban parados contemplándose mutuamente. Entrambos estaban pálidos. De pronto Iván, acometido de un temblor extraño, agarró a Aliocha de un hombro y le murmuró rencorosamente: «Tú has penetrado en mi habitación. Has estado allí de noche. Cuando él viene, dime la verdad. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto?». «¿A quién te refieres? ¿A Mitya?», preguntó Aliocha desconcertado. «No, no me nombres al asesino», rugió Iván. «¿Sabes tú que me visita? ¿Cómo lo sabes? Habla». «¿Pero quién? No sé de quién me hablas», balbuceó Aliocha, que empezaba a alarmarse. «Sí que lo sabes, o si no, ¿cómo podrías? Es imposible que no lo sepas». Se contuvo súbito y parecía reflexionar. Una mueca extraña crispó sus labios. «Hermano», dijo Aliocha con voz temblorosa, «te lo digo porque sé que me creerás, lo sé. Te repito de una vez para siempre que no eres tú. Oyes, para siempre. Dios me ha inspirado que te lo dijera, aunque me tengas que odiar desde este momento». Pero ya entonces Iván había logrado dominarse. «Alexei Fedorovich», dijo sonriendo fríamente, «no puedo sufrir a los profetas y epilépticos, especialmente si vienen con mensajes de Dios. Eso bien lo sabes. Desde este momento quedan rotas nuestras relaciones y probablemente para siempre. Te ruego que me dejes enseguida. Ya estás en camino de tu casa. Sobre todo, guárdate muy bien de venir a verme hoy. ¿Has entendido?». Y dando media vuelta, se alejó con paso firme, sin mirar atrás. «Hermano», le gritó Aliocha, «si te sucede hoy algo, avísame antes que nadie». No obtuvo respuesta y permaneció bajo el fanal hasta que Iván se hundió en las tinieblas. Entonces reemprendió la marcha hacia su casa. Ninguno de los dos vivía en la de su padre. Aliocha tenía alquilado un cuarto a una familia trabajadora e Iván había tomado una cómoda habitación en una casa magnífica, propiedad de una viuda rica, donde vivía cuidado por una vieja sorda y reumática que se acostaba a las 6 de la tarde y se levantaba a las 6 de la mañana. Iván se había hecho muy indiferente a las comodidades, posponiéndolas al gusto que se hallaba en su soledad, y se lo preparaba todo en su cuarto de estudio, sin dejarse ver apenas por las otras habitaciones. Llegó a la puerta de su casa y ya con la cadena de la campanilla en la mano, se detuvo para aquietar un sentimiento de cólera que le invadió el alma y de súbito dejó la campanilla, volvió corriendo a la calle y apresuradamente se dirigió en sentido contrario al que había traído. Caminó casi 2 millas hasta una casita de madera que más parecía una barraca, donde habitaban ahora María Kondrayevna, la vecina que iba por sopa a casa de Fedor Pavlovich, y a quien Smerdiakov había dado tantas serenatas con su guitarra. Había vendido su casita y vivía aquí con su madre y con Smerdiakov, a quien no abandonaron desde la muerte de su amo, y que ahora estaba enfermo de gravedad. A él buscaba Iván, impulsado por un arrebato irresistible. Fin de la sección 75.